Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 353. Les saluda Juan Carlos Delgado, hoy en compañía de The Cat of the South, el señor Sparwolf, Giovanni Rodríguez. ¿Qué es la que hay, Gio? ¿Qué está pasando? Papi, todo tranquilo, brother, aquí. Vengo de una sesión intensa de juego, todavía estoy un poco tingly, pero contento, mano, contento estar acá. Está... Ya vamos, papi. Este dúo dinámico en este 2020 viene virado. Yo creo que nos toca la semana que viene también juntos. En serio, espérate, yo voy a ir un momento al documento. Puede ser que sí, puede ser que nos toque la próxima semana. Back to back. Vamos a ver qué dice The Oracle la próxima semana. Así mismo es. Giovanni Rodríguez de número uno. Juan Carlos Delgado de número dos. Piggy, papi, estamos back to back. ¿Cómo es? ¿Cuál sería? Si es tripleta, cuarteta. La cuarteta, y dije cuarteta. Válgame. Yo soy cuart. Está bien, yo soy teta, a mi modo. Pero la gozamos, mano. La pasamos bien, que eso es lo importante. Espero que todos ustedes que nos están escuchando estén ready, porque esta semana venimos virados. Hemos estado ya planificando, ¿verdad?, de lo que vamos a estar hablando en el podcast. Todo está listo. Esta semana toca... ¿Qué toca, gato? Esta semana toca Trivia Challenge. Dios señor. Ahí empecé a llorar y no hemos llegado a la sección. No, está fácil. La hice hoy mismo, y es de Thundercat. Uy, ya, pues puede ser que estemos GG. Ya, yo creo que va a estar bien, va a estar facilita. No tuve break de trabajarla durante toda la semana, así que usualmente yo me dejo llevar por el lado oscuro de la fuerza. Ah, pues GG, mano. Y nada, contento, en serio, de estar acá una semana más. Estamos dándole cariñito, dándole forma a todas las ideas que van a estar tomando lugar en esta octava temporada de Nivel Escondido, que ya está corriendo, gente. Esta semana tuvimos confirmación de algo que viene muy interesante por ahí. Muy interesante. Tienen que estar pendientes a lo que va a estar pasando en Nivel Escondido, porque, gente, venimos botando la casa por la ventana. Así mismo es. Bueno, pues, gente, vamos a darle paso a este episodio y arrancamos con las noticias. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y arrancamos hablando por acá de PlayStation y E3 2020. Resulta que por segundo año consecutivo, Sony no estará asistiendo a la E3. Tan. A mí me tomó esto por sorpresa. Yo esperaba que este año sí, como que el año pasado ellos no tenían supuestamente nada nuevo que presentar, etcétera, y pues por eso iban a pasar. Pero este año me tomó por sorpresa que tampoco van a ir. Esta información la dio a conocer un portavoz de la compañía, y esa persona indicó que decidieron nuevamente no asistir porque entienden que el evento no se alinea con la visión para este año de mercadeo de PlayStation. Lo que ellos tienen en visión para este año es enfocarse más en múltiples eventos, sino en ese caso no ir en grande a uno solo, sino que ir a muchos, quizás a una escala más personal. Esto es algo que Sony ha estado haciendo con el paso de los años. Road to Greatness, creo que es que se llama, un tour que ellos hacen por los Estados Unidos, y van a diferentes ciudades y aprovechan diferentes eventos. No es que el evento vaya a ser el Road to Greatness, es que aprovechan, qué sé yo, hay un Music Fest en tal lugar, por ejemplo, hay uno en Milwaukee y ellos siempre van a ese Music Fest, y entonces dentro de ese Music Fest ponen este camión que tiene juegos de PlayStation, y ahí es un poco más, el acercamiento es más directo al consumidor. Yo tuve la oportunidad de asistir a uno de esos de casualidad. Yo me había ganado boletos para el All-Star Showcase, que era en el centro de convenciones, una exhibición grandísima de memorabilia de béisbol, y tenían pues su área de vendors y cosas. Y entre las personas que estaban en el vendor area, en el área de exhibición, estaba Sony con su camión de Road to Greatness. Y tú entrabas y era uno de estos contenedores de los camiones, pero por dentro un montón de pantalla, el estilo este bien, bien cool. Y entonces tú podías allí probar muchos juegos que habían sido presentados recientemente en las diferentes conferencias y cosas. So, estaba de lo más cool. Yo no sé si ese approach sea suficiente para algo tan grande como PlayStation 5. Quizás ellos están descansando un poco en que en la actualidad la internet mueve la información tan rápido que quizás no necesitan de E3 para que su información llegue. So, para mí sigue siendo un misterio. Yo pensaba que sí, que iban en este año, pero resulta que no. No, mano, al contrario de ti, a mí no me tomó por sorpresa. Y estos tipos tantearon el año pasado, les fue súper cool con Noil, en comparación a otras veces, ¿verdad? Como creo que nosotros habíamos discutido sobre esto precisamente el año pasado cuando anunciaron que no iban a ir. El hecho de que E3 cada vez era menos relevante en términos de lo que estaba trayendo. O sea, antes era un evento donde pues se discutían muchas noticias, había mucho que anunciar y era una plataforma específica para la prensa, pero ya todo lo que ellos tienen para anunciar, lo pueden anunciar de otra manera sin invertir tanto dinero de esa forma. Entonces, como que al final del día siguen siendo una compañía. Entonces van a buscar ahorrar dinero, ser más efectivos, mantenerse a la vanguardia, para todos los efectos en cuanto a ellos, news is news, ¿me entiendes? No importa qué tan controvertible sea su decisión de no ir, pues no le ha hecho falta para nada este año. O sea, las ventas de PlayStation, los juegos de PlayStation, los anuncios y toda la cosa, no se han visto afectados a nivel de que haya salido una noticia. Por su decisión de no ir a E3. Entonces, como que, ¿sabes qué, mano? Whatever, esta gente no va a ir a E3 para nada, más nunca van a pisar E3. No les hace falta. De hecho, cuidado si E3 como tal está tambaleando y ya en la última en comparación a otros eventos. Creo que fue en Mongoloide Gaming. Saludito a los panas de Mongoloide que siempre nos escuchan. Que compartieron un post sobre unas encuestas o unas tablas de asistencia de los últimos shows, así como que de showrooms, etcétera, conferencias similares a E3. Y E3 estaba como, si eran 10 spots, E3 estaba como número 8 o 9 en términos de relevancia y de asistencia como tal. Otras conferencias han ocupado un lugar un poco más de respeto, diría yo, dentro de esto, ¿no? Y puede ser que pues PlayStation se lo esté oliendo hace rato, ¿me entiendes? Por eso ellos sabrán y no les hace falta. O sea, yo estoy como que, ah, no van a ir otra vez. Claro que no van a ir otra vez. Si el año pasado no fueron, no les hace falta, no les hace falta. No creo que vayan a ir el año que viene tampoco. O sea, el de arriba, tampoco. O sea, cuidado si siguen haciendo lo de ellos, haciendo sus reveals con su State of Play y lo que estás comentando de las giras en las ciudades de Estados Unidos. Y ya con eso, ya, mano. La verdad es que se están moviendo a otras cosas. ¿Por qué? Pues siempre nos queda el interrogante de saber exactamente por qué lo están haciendo. Pero lo están haciendo. O sea, E3, bye bye. No creo que veamos a Sony más nada. Y a este punto yo creo que el tiempo le dio la razón. No fueron el año pasado a E3 y siguen con la misma fuerza que han estado durante toda esta generación. Y I guess hace sentido que no vayan tampoco. Sí, señor, sí, señor. Pero otros que no han perdido la relevancia, ¿verdad? Y de esta manera aprovechemos este segue perfecto hacia la próxima noticia. Son la gente de Fortnite, gente. Fortnite ha estado dando todo lo que puede, ¿verdad? Justo cuando tú piensas que ah, okay, Fortnite ya está perdiendo fuerza. No, ahí vienen con algo nuevo y algo relativamente innovador, ¿verdad? De esto, creo que de lo que estamos próximos a hablar, vamos a estar viendo varios. Va a ser la comidilla de Fortnite en los próximos meses. Y justo cuando ya esté a punto de caducar la relevancia, vuelven con otra cosa bastante impactante. ¿A qué me refiero, gente? Pues que por fin Ninja, específicamente el jugador estrella de Fortnite, Tyler Belvins, va a recibir algo que ha estado pidiéndole a Epic Games desde hace mucho tiempo, que es una ropa customizable, ¿no? Él quería tener un skin que fuera representativo pues, de él, ¿no? ¿Y cómo le ha respondido Epic Games al fin y al cabo? Pues mira, nada más y nada menos que con lo que ellos han denominado un Ninja Skin. Esto bajo la serie de Icon Series. Este skin de ninja va a estar disponible para todos los usuarios de Fortnite desde enero 16 a las 7 Eastern Time, si a alguien le importa el horario, ¿verdad? Hasta enero 19 a las 8 de la noche, también hora del este, con un par de cositas extra. Tiene accesorios, tiene emotes en ese mismo estilo. En vez de un pickaxe, ¿verdad? La típica herramienta para cargar materiales, pues lo haces con katanas duales. Así que de verdad que pues está todo el mundo como que, oh my god. ¿Por qué? Porque pues esto va a dar paso, obviamente, a ver caras conocidas más abiertamente. No es algo que ellos no hubieran hecho o no hicieron antes. De hecho, llegamos a ver versiones de Star Wars, ya, ¿verdad? Personajes de Star Wars dentro de Fortnite con eventos especiales como cuando salió Avengers, ¿verdad? Que estaba el modo de Thanos, pues tenías a Thanos dentro de el juego. Tenías también Batman. a John Wick en un momento dado. ¿A quién dijiste, gato? Batman. También a Batman. O sea, lo hemos visto, ¿verdad? Esto, pero ahora va bajo lo que es Fortnite Icon Series. Este en particular todavía no se sabe cuánto va a costar este skin, pero sí, Ninja anunció con bombos y platillos a través de Twitter que su sueño de tener un skin en Fortnite desde que comenzó a jugar el juego, pues ha sido hecho realidad, ¿verdad? Y anunció cuándo iba a estar disponible, etcétera. El propósito de ellos es, inicialmente, con esto de Icon Series, hacer una serie de skins a modo de honrar los jugadores élite de Fortnite, ¿sabes? Como que Los más los conocidos. creadores de contenido más brutales, tú sabes. Esto que yo honestamente, como no sigo esa línea de videojuegos anymore, pues no sé quién más, así, qué ninja. Porque ninja hasta, no sé si te has dado cuenta, gato, pero en Target tiene hasta mercancía real. Oh, sí, yo me había percatado. Así que eso viene por ahí, ¿verdad? El ninja tiene su icónico pelito azul, tiene una bandana amarilla, tiene la cara cubierta, tiene un hoodie, tiene una insignia, que es la insignia de él. Esto, y pues viene por ahí, ¿verdad? Bajo esto de los Icon Series. Epic Games no se ha expresado en cuanto a cuándo viene el resto de esta serie, pero van a comenzar con Ninja y pues comenzaron. Este pasado 16 de enero va a estar disponible hasta el 19. Mano, super cool para Ninja. Esto realmente resalta probablemente al jugador más conocido de Fortnite en el mundo. Ninja ha estado ahí, yo creo que desde Day One y explotó como figura conocida gracias a Fortnite. Para los que no sepan, Ninja no comenzó a hacer stream antier. Ninja lleva en Twitch como desde el 2015. Y entonces jugaba diversas cosas. Una vez comienza Fortnite, él entra ya a Fortnite, Day One. Y Fortnite fue un fenómeno y él había invertido tiempo en darse a conocer y explotó y ha estado en un pedestal dentro de lo que es Fortnite. Actualmente pues ya él no está en Twitch, ahora él se movió para Mixer. Los números en Mixer no son los mismos que tenía en Twitch. Pero aún así probablemente domina la mayoría de la atención allá. Estaba leyendo un artículo que estaba hablando de los números en Twitch. Los números en Twitch han bajado, creo que un 19% comparado con el año pasado. Y en gran parte se le atribuye al éxodo de esta figura, de estos canales que habían grandes que se han ido. O sea, no se le ha ido toda la gente, pero un 19% es un número grande. Estamos hablando de millones de personas que ya no están visitando la plataforma con tanta regularidad. De hecho, no, mala mía. No, la métrica no era persona, era horas vista. Okay. Horas acumuladas. O sea, si tú estuviste 2 horas en Twitch y yo estuve 4, pues son 6 horas y sigue así acumulado. Pues hubo un descenso de 19% comparado con el año pasado a la misma fecha. Okay. No. Pero ya, se ha dado a sentir ese éxodo. Pero nada, volviendo a la noticia. GG, me parece muy buena idea. Yo no consumo Fortnite con regularidad. Tampoco me interesa tener un skin de ninja, no es que yo sea fanático de él. Pero es cool que estén haciendo eso, da paso a que añadan otras personalidades o otros personajes y cosas. Es super nice. Yep, así es. Nice. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos a hablar de la Epic Game Store. Gente, usted sabe que el año pasado la Epic Game Store estaba dando juegos gratis, con regularidad. Al terminar el año eran más de 70 juegos los que habían dado completamente gratis. Usted iba y le hacía la transacción y ese juego es suyo para siempre, no tiene que pagar nada. Entre esos juegos que dieron el año pasado estaba Celeste, estaba Subnautica, estaba Darksiders, también estaba Darksiders 2. Esto entre un montón otros de juegos. Pues este año Epic Game Store continuará haciendo lo mismo. En el 2020 van a estar regalando un juego semanalmente. Gente, Diablo. el año tiene 52 semanas. Así que son 52 juegos ahí para este año y quién sabe si se añada uno que otro más a lo largo del año. For Pero ya, free. ellos piensan meterle ahí contenido gratis. Así que si usted todavía no se ha dado la vuelta por allá por la Epic Game Store, los invitamos. Yo no he bajado el launcher. Pero cada vez que me acuerdo voy y hago la transacción para el juego que está gratis. No lo he instalado, no lo he descargado. Simplemente yo tengo mi cuenta en Epic y voy y lo redimo, lo compro for free y ya se queda ahí registrado. Si algún día pues me da con sentarme a jugarlo, pues lo tengo ahí. Tengo una librería de juegos en Epic Game Store. GG, eso está excelente, mano, para los PC users de show. Da tentación, Yo deberías hacer la transacción, ya tú tienes cuenta de Epic, porque tú jugabas Fortnite. Sí, tengo So, cuenta lo de Epic. único que tienes que es ir por tu navegador, vas a entrar, probablemente tú lo hiciste vía PSN. So, si tú alguna vez te has logueado a PSN desde tu browser, probablemente lea esa información, so, es mucho más fácil. Y simplemente haz la transacción por si algún día compras una PC de Windows. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a ver. No, No después que te está de más acuerdes. y es gratis. A mí, ¿qué estoy Sí, perdiendo? no, Nada. no, no pierdes nada. Ellos lo que quieren es que la gente vaya y vea la tienda y vea que hay otra alternativa aparte de Steam. No. De hecho, de hecho. Bueno, gente, pasamos rápidamente a la próxima noticia. Esta noticia es para todos los fanáticos de Mortal Kombat. Kombat. Nos pone alegres y a temblar al mismo tiempo porque pues sabemos lo que ha pasado legendariamente con productos así random de videojuegos. No todos son buenos. Pero, ha explotado esta noticia durante el día de hoy y queremos compartirla con ustedes, gente. Resulta que Mortal Kombat va a estar teniendo una película animada titulada Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Esto bajo Warner Brothers. Y se espera que estrene a finales de junio, según reportes en Hollywood Reporter. Esta película va a castear o ya casteó a talentos en términos de las voces. Estelarizando a Scorpion va a trabajar Patrick Seitz. Este es quien le da la voz a Scorpion en Mortal Kombat X. Y de paso, es quien le da la voz a Tigra y a Mumra en Thundercats Roar. No que a nadie le importe ese detalle, pero está ahí, vamos a mencionarlo. Esto también, el cast incluye que va a estar trabajando Johnny Cage, va a aparecer en la serie, Sonya Blade, también Liu Kang, Sub-Zero y Raiden. Así que se espera que sea como que un full cast. Y en Scorpion's Revenge, ustedes saben que eso es el modo, ese es el motor que mueve a Scorpion dentro del universo de Mortal Kombat. Aquí, por lo menos, yo no sé si esta es el título, ¿verdad? Publicaron así como que una imagen. No sé si es oficialmente lo que se va a estar viendo en el producto final, pero por lo menos aquí mete las cabras. se ve bastante nítido. Está el logo del dragón, el sello del dragón prendido en fuego. Esto, y se ve bien cool, se ve bien cool. Esto, pues, va a tener también dos productores conocidos, específicamente con experiencia adelante de películas con Batman. El director Rick Morales, que estuvo a cargo de Batman vs. Two-Face, y también Jim Craig, que estuvo a cargo de Batman Gotham by Gaslight. Esa última supuestamente está bastante buena, no la he visto. La de Batman vs. Two-Face no la he visto at all y no me interesa, pero la de Gaslight se ve bastante bufia. Esto, y pues Ed Boon también estuvo a bordo de todo el proceso creativo, ¿verdad? Como consultor precisamente en cuanto a la creatividad. La película de live action que sigue, ¿verdad?, viniendo de la mano de New Line Cinema, está planificada para su estreno en marzo 5 del 2021, y eso va a ser un reboot completo al universo de Mortal Kombat, así que vamos a ver por lo menos un universo televisivo, o no televisivo, fílmico, debo decir. Esto, y viene por ahí, ¿verdad? Y pues obviamente el título que está corriendo por ahí en las consolas es Mortal Kombat 11, y ya salió el último personaje del DLC que prometieron que pues fuera Joker. Yo vi imágenes de él moviéndose, qué sé yo qué, como side note a esta noticia, no me impresionó el estilo de ese Joker en particular. Ya lo habíamos visto, un Joker muy parecido al Joker de Injustice. Entonces como que, whatever, ¿verdad? Debieron haber hecho otro, ya que ahí estaba Terminator, estaba... ¿quién más está ahí? Spawn. ¿Spawn salió ya o es que viene? Yo creo que es que viene. Ahora mismo, es que como eso se liquió hace tanto tiempo, yo realmente no sé cuáles están fuera y cuáles todavía no han salido oficialmente. Yo sé que Terminator sí salió, porque recuerdo haberlo visto en acción. Estaban diciéndole a la gente que sabe que cogieron a Jason. Prácticamente Terminator es un skin de Jason. Eran los mismos movimientos y habían un side by side. Me imagino que no es exactamente igual, pero había un side by side donde se veía la patada y las cosas. Y dije, yep, es Jason. Jason con another skin. Sí. Y unas variaciones. So... anyways, ya, no sé exactamente cuáles están fuera. Bueno, pero esa es la que es. Sí, que Mortal Kombat ha estado, ¿verdad?, en un buen revamping. Estos últimos dos juegos de Mortal Kombat han sido bastante buenos. Han tenido su público constante y ha dado, ¿verdad?, nueva generación. Y con esto de la película, de este reboot que viene para el 2021, esta, para calentar motores ahora para verano, animada, Scorpion Revenge, habría que ver el estilo de animación. Esto, por favor, no lo hagan a modo de Thundercat Roar, porque no, por favor, por favor. Yo te iba a preguntar si la noticia especificaba si iba a ser para publicación casera o para publicación en cine, pero basado en la gente que está envuelta, entiendo que es publicación casera, que saldrá straight to DVD, Blu-ray, etc. No estará en la pantalla grande. A mí siempre me interesa saber qué hacen dentro del mundo de Mortal Kombat, así que yo estaré con un ojito echado a ver qué tal. A mí me encantó la serie de YouTube de Mortal Kombat, me imagino que la llegaste a ver. La de Machinima. Sí. Yo vi uno que otro episodio, nunca la terminé, aunque no es muy larga. Eso estuvo excelente, brother. Excelente. Eso estuvo mejor que las películas originales. Tengo entonces que en algún punto sentarme y verla. Pero ya, yo recuerdo cuando estaba saliendo pero no estaban saliendo, no sacaron todos los episodios a la vez, era como que uno a la semana o algo sí, así. Sí, había que esperar. Y le perdí el hilo y después como que no volví para atrás. Eso estuvo de show. Si ustedes no lo han visto, no saben de lo que estoy hablando, hagan un search por ahí en YouTube. Eso tiene que estar, no de Machinima, porque Machinima el canal lo borraron y borraron un montón de videos, pero tiene que haber alguien que lo rescató. De hecho, yo estoy casi seguro que sí. Creo que eso se publicó en formato físico, se compiló sí, se llegó a publicar, lo vi por ahí en venta, Walmart o Target, por ahí. Yeah. Uh-huh. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá con la siguiente noticia y... son malas noticias, gente. Son malas noticias. La publicación del tan esperado Final Fantasy VII Remake ha sido movida para el 10 de abril. La fecha original era 3 de marzo, así que no es tanto el retraso, es un poquito más de un mes, lo cual No es imposible, si necesitan un mes para pulir esas últimas cositas, etcétera, que se tomen su tiempo. Pero de manera similar, Marvel's Avengers también fue movido y este preocupa. Lo movieron de casi 4 meses. Lo movieron al 4 de septiembre. Cuando lo mueven 4 meses para allá, uno como que, ¿qué estará pasando aquí? También en estos días movieron Cyberpunk. Yo no sé si te lo piensan mencionar por ahí en tu Sí, de noticia. eso vamos a hablar ya mismito. De eso vamos a hablar ya mismito. Pero esto es Delay Season, Open Fire. Me sorprende que tan temprano en el año tantos delay, cuando usualmente esto lo vemos, bueno, aunque eran juegos que estaban anunciados para antes de la mitad del año, pero tú sabes que una vez que pasa el verano, viene esta oleada de juegos que pe pensaban salir en qué sé yo, septiembre, octubre, noviembre, y de momento, no, se mueve para el próximo año, no, se mueve para el próximo año. Y ahora estamos viendo estos tres juegos, Final Fantasy VII, Cyberpunk y Marvel's Avengers con retraso. Por lo menos el de Final Fantasy, como mencioné, no muy grande, poco más de un mes. por lo menos, y de hecho estuvo llegando por ahí un email a todos los que tenemos la reservación de la edición especial del juego. Me imagino que si lo reservaste, whatever tengas reservado con ellos, te va a llegar. Y si no te ha llegado, verifica el spam folder de tu email porque se tiene que haber ido para allá. Tienes que contestar si quieres mantener la reservación, sopese de el retraso, sí o no. Y si no contestas en un tiempo determinado, lamentablemente es un auto cancel. Así que tienes que ir allá, ¿verdad? Verificar tu email y asegurarte de que contestas adecuadamente, ¿verdad? Si quieres mantenerla, porque si no, te la van a quitar. Eso es garantizado. Lamentablemente estamos en el season de los retrasos y precisamente con esa vamos ahora a hablar un poco de Cyberpunk, que pues para empezar, alega de que el multijugador del juego no va a estar disponible hasta después del 2021. ¿Ok? Hasta después. Y es que resulta que tal y como estos dos títulos estuvieron siendo retrasados, también se anunció esta semana el retraso de Cyberpunk de abril hasta septiembre de este año. Y el desarrollador dijo que el componente de multijugador probablemente no va a estar disponible hasta después del 2021. Esto vino a razón de, ¿verdad?, unas preguntas de, pues, gente que ha sido de la que invierte en el juego, ¿no? De los investors. Esto, y pues tuvieron una sesión de preguntas y respuestas y se publicó en línea. Esto, ¿verdad? Pues vino a raíz de ese delay a septiembre. Llamaron al director, ¿verdad? Le pidieron explicación. Mikal Nowakowski, que es miembro de CD Projekt Red Board de directores y es el Senior Vice President del desarrollo de negocios, etcétera. Si debían esperar el juego, ¿verdad? El multiplayer en el 2021. Y la respuesta fue que eso fue unlikely. Es decir, que lo dudaba. Así que si es hasta después del 2021, o sea, entiéndase, el juego va a estar ahí estilo No Man's Sky, ¿me entiendes? Tú vas a estar solo, te prometieron que iba a estar un mundo vivo, multiplayer por aquí para abajo. Ajá, negativa la gestión. Todo el mundo solo, un server para cada uno. Hasta después del 2021. Por lo menos vinieron, ¿verdad? Y hablaron claro, con presión, ¿verdad? Porque como pueden ver, esto fue a raíz de preguntas y después el delay. Preguntaron, pero por lo menos contestaron adecuadamente. ¿Ok? Dijeron que, pues, dado que se espera que salga en septiembre, francamente hablando, ¿verdad? Y con toda honestidad, la serie de eventos que esperamos que ocurran después de una fecha posterior, ¿verdad? El 2021 nos parece que es poco probable como una fecha de estreno para el multijugador de Cyberpunk. Así que lamentablemente esa es la que hay. A modo de refrescar la memoria, Cyberpunk 2077 fue primeramente mencionado en el 2013, solamente para resurgir en septiembre del 2019, cuando finalmente CD Projekt Red confirmó que estaba en desarrollo. Right. Ahora mismo está siendo trabajado con unos componentes de la industria AAA y haciendo el trabajo del equipo, pues concretando lo más fuerte posible, etcétera. Y se supone que una vez esté listo este juego, pues salga para Google Stadia, PlayStation 4, Windows PC, Xbox One. Ahora, quote on quote, septiembre 17. Y digo quote on quote, ¿por qué? Porque no se extrañen que lo vuelvan a atrasar. Este es un juego que pinta que va a ser masivo. La gente de CD Projekt Red se da a conocer por juegos grandes. También en esa línea, la gente que le gustan los juegos de CD Projekt Red no necesariamente están detrás del multiplayer. Yep. Así que esta noticia ya va a salir en el 2021. La mayoría de la gente que esté interesada en jugar Cyberpunk 2077 es por la campaña. Uh-huh. Así que, la fama que hicieron con The Witcher, ¿sabes la que hay? GG. Y eso es todo lo que tenemos en noticias esta semana, gatito. Pues gente, vamos entonces para la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 22 de enero de 2004 estrena en cines la película The Butterfly Effect. Gio, ¿la viste? No la vi, sé cuál es, pero no la he visto. Oh wow, fíjate, yo la vi. No la vi en el cine, la vi cuando salió en DVD y me gustó. No era el peliculazo, y se llama The Butterfly Effect porque trata sobre este fenómeno hipotético que todos hemos escuchado en algún punto u otro. O si usted ha visto, Jurassic Park, lo menciona, Goldblum, cuando es este fenómeno que dice que, qué sé yo, una mariposa revolotea las alas en New York y llueve en Japón o algo así. Ajá. Pues es el concepto de que algo pequeño tiene unas repercusiones grandes. Y entonces En eso es que toma lugar en la película. Ahora mismo no recuerdo los detalles precisos. Yo sé que el personaje principal, que es el de Ashton Kutcher, está recordando unas cosas. Hubo un incidente en su vida y las está recordando, y creo que como que viaja hacia atrás para hacer unos cambios, pero esos cambios siguen como que afectando el outcome. A mí me pareció de lo más interesante. Nuevamente, no es el peliculazo, no es como que te va a volar la mente como cuando uno vio The Matrix por primera vez en su tiempo. No, pero yo diría que se deja ver. En cuestión de la reseña, esta película la pusieron por suelo, de que la crítica no le gustó para nada. Comercialmente le fue bien. Yo recuerdo que la gente sí fue al cine a verla. Tampoco, no fue Avatar, no fue Titanic, no fue Avengers. Pero la película la hicieron relativamente barata. Y producieron como 10 veces más o 9 veces más de lo que habían invertido. A todo esto fue un éxito. Me parece que hubo una secuela. No sé si Ashton Kutcher estaba envuelta en ella. Realmente no sé. No. La secuela, si existe, no la vi, pero me parece que hubo. Yo tampoco la preciso. O bueno, no sé si fue una secuela o una serie de televisión. Yo sé que hubo un proyecto adicional, pero ya no recuerdo ahora mismo qué fue. Sí, pero tenía alguito por ahí. Sí, yo recuerdo la película, pero no. Y te digo más, si la vi, en mi cabeza fue tan memorable que pienso que no la vi. ¿Me entiendes? Que ahora mismo, yo creo que no la vi nada. No, estoy casi seguro que no la vi. Pero sí, sé de la película. Pero ya, ustedes que la vieron, cuéntenos en su experiencia, de sus memorias de la película en el post que publicamos semanalmente. Bueno, pues gente, ahora sí vamos a pasar a las publicaciones esta semana. Oddworld Stranger's Wrath HD para Switch y The Walking Dead Saints and Sinners para PC. En consumo casero de películas llega The Addams Family en Blu-ray y DVD. Y Zombieland Double Tap, esto en 4K, Blu-ray y DVD. Y en la pantalla grande llega, dentro de lo que encontré, The Gentleman. Esta es una película de acción y crimen clasificada R. Un narcotraficante británico intenta vender su imperio altamente rentable a una dinastía de multimillonarios de Oklahoma. Uy. Y a la crítica temprana, por lo menos los scores que vi están por el suelo, pero con películas de acción es como que de esperarse. Así que vamos a ver, pero no me he topado con ningún trailer de esto. A mí me gustan las películas de crimen organizado y todas esas cosas. Entonces voy a echarle un ojito por lo menos al trailer a ver qué tal. No es que tenga planes de ir a ver al cine, pero me gustaría saber de qué. Tengo por ahí de The Irishman pendiente para verla. Sí, pero esa está por Netflix. Sí, no, pero creo que dura como 3 horas y es como que... Yo odio que sentarme y tener que pararme en medio de una película. Ajá. Y entonces yo sé que no tengo un bloque de 3 horas para verla y como que la sigo dejando. Eso me ha pasado con Endgame. Ok. Como que 3 horas. Empiezo por la noche, me voy a quedar dormido. Durante el día no puedo, no tengo 3 horas libre. Eso es como que, ok, lo sigo dejando. Pero anyway, suena interesante esa, The Gentleman. Bueno, gente, vamos a continuar con el show, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía pertenecía a Fallout 4. Y lo escogí esta semana pensando en que le regalaron a Sparrowwolf Fallout 4. Sí, señor, sí, señor. Todavía está en la caja. No lo he ni instalado. Pero eso va y le voy a dedicar un par de streams, aunque sea. No es mi estilo de juego. Yo traté de jugar Fallout 3. No me gustó para nada. Yo dije como que caí aquí en una trampita de hype. Por lo menos para ese tiempo no participaba en ningún podcast, ni alabé el juego, ni dije que me gustaba, para después en una pregunta random decir que no, que nunca lo... ¡Saludos, Joder Nation! pero ya, desistí de la idea de jugar ese estilo de juego. Esto XD tuvo a bien regalármelo, así que vamos a estarle dedicando tiempito en su momento en el canal a ver cómo nos va. Nice. En esa línea, también a mi XD me regaló de Navidad, me regaló 007 Everything or Nothing para PlayStation 2, me lo envió por correo, así que ese lo tengo en agenda. Una vez salga de todos los juegos que han redimido, voy a estar jugando eso. Hoy me di a la tarea de buscar mi PlayStation 2, tengo que conectarlo y tengo que poner el disco a ver si corre. Me di cuenta que estaba un poquito rayado el disco y como que vamos a ver si corre. Si no corre, hay otros medios. Pero ya, muchísimas gracias, XD, gracias por el juego. Yeah, muchísimas gracias. Se ve súper cool, yo no sabía de este juego, un James Bond en tercera persona. Tú sabes que los James Bond como que... Primera persona. Empezaron a venir todos en primera persona, después GoldenEye y... Sí, como... sí. Pero ya, súper cool, se ve súper, súper nice. Entonces, ya, voy a estar jugándolo en el canal. Bueno, gente, vamos a continuar por acá y ahora viene la pregunta random traída a ustedes por el señor Sparrow. Pero bendito, ese tipo no se cansa. Y dice así, Nintendo se ha cansado de la figura de Mario como sinónimo de su compañía. ¿Cuál sería su nueva mascota? Uy. ¿Tú o yo? Pues yo puedo contestar, hermano. Yo pienso que seguirían con una N. Animada, no necesariamente como que con manitas y pies, ¿verdad? A los 1980, pero que la N tuviera suficientes puntos de articulación, again, animados en computadora, como para que fuera una especie de criaturita, que la N saludara, que la N se doblara de cierta manera, como que una guiñada, y, you know, esa N estilito Nintendo 64, que era una N rara. Uh-huh. Algo así. Ese vendría siendo como que la mascota nueva de Nintendo. Tiene que ser un personaje nuevo. ¿Tú qué conoces al tipo que hace estas preguntas? ¿Tú no, crees, mano, que...? No, podrías mencionar a otra persona del mismo mundo de Mario, como que Luigi. Next. No, porque si yo voy a escoger a alguien o algún otro personaje ya existente, definitivo, yeah, que yo escogería a Pikachu o algún Pokémon. Yo hago un survey a ver cuál es el Pokémon más estable. Sí, el por la comunidad. El más que gusta, el Pokémon que más gusta, y ese lo pondría con mi mascota. Okay. De cierta manera, Pikachu ha sido quien ha llevado la bandera en cuanto a Pokémon a nivel mundial. Así que yo no tendría problema en hacer Pikachu la nueva mascota de Nintendo. Cuando bye tú bye te... Mario. Pero tú te pones a pensar, si alguien viene y me dice a mí, vamos a hacer tal producto y la cara de ese producto va a ser un hombre gordito de bigote. Yo le digo, ¿what? Eso nadie le va a gustar eso. ¿Cómo yo voy a poner esa mascota? Y mira, para allá, Mario se convirtió en mascota. Probablemente ellos no estaban pensando que el personaje como tal fuera a ser un fenómeno tan grande como es. Sí, mano. Sí. Yo ahí pensando, mano, y ahora me acabo de acomodar y me saqué el cojín de la espalda para acomodarlo otra vez. Mi cojín de la espalda es Kirby. Así que una N como la describí o Kirby. Okay. Porque es tan bonito, es tan chulo. Ay, Dios mío, suavecito, mi cojín es suavecito. Pues gente, ya saben, si quieren dejarnos su respuesta a la pregunta random, lo pueden hacer en el mismo podcast o lo pueden hacer en el escrito o en la publicación que sale durante la semana en Facebook. Yeah. Y ahora sí, gente, vamos para el tópico de este episodio. Y en este episodio toca Trivia Challenge. Uy. Y esta semana nos vamos facilito, va a ser de Thundercats, la serie del 1985, la serie animada. Así que Gio va a estar jugando hoy, son solamente 10 preguntas. Uf, vamos a ver. Así que vamos allá. Estoy nerviosito. Pregunta número 1. Liono, guardián de la espada del augurio, es conocido como A, el maestro de los Thundercats, B, el padre de los Thundercats, C, el líder de los Thundercats, D, el señor de los Thundercats. El señor de los Thundercats. Letra ding, tica. Ding, ding. Yeah, yeah. Señor. Muy bien, muy bien. Ahí Gio tiene la primera, nítido. Vamos para la número 2. Pantro utilizó piezas de la nave espacial destruida de los Thundercats para construir ¿qué cosa? A, la pirámide de Onyx. B, Thunder Tank. C, puente de luz. D, castillo Plunder. El Thunder Tank. Yeah, yeah, boom, boom. Eso es de 2-2. Hoy viene matando. Hoy me estoy portando bien con Gio. Gracias, gato. Después de una batalla campal con un mono que bebe Clorox y ha sido de batería, esto era lo que necesitaba. Número 3. Tigro, bajo su guía, los Bear Bills de Robert pudieron construir la guarida de los Thundercats en 3 días, 8 días, 14 días, 21 días. ¡Diablo! Tigro fue, yo me acuerdo de ese episodio, mano. Oh my god. Tigro era como el arquitecto. ¿Cuántos eran los días? 3, 8, 14, 21. 3, 8, 14, 21. Yo voy a decir que fueron en 14 días. Tres días, ok, whatever. Ya está. Wow, estaba difícil. Era un detalle que como que, what? Yo me acuerdo, el tiempo pasaba. Y me acuerdo de la musiquita y todo que ponían cuando era así como que estaba pasando el tiempo y tú sabías por la música. Tú sabes, Tigro dando instrucciones y se iba como que en warp la escena. Estaba nítido. Esos ositos tan chulitos. Ya, yo los había borrado totalmente de mi mente y ahora es que me vine a acordar. Mejores que los Ewoks. By far. Ellos bueno, los Ewoks era que cuando hablaban, que se prendía la boca. La lucecita de la boca, sí. Sí. Número 4. Chitara, además de ser muy veloz, utiliza la siguiente arma. Látigo, espada, palos de batalla o un bow staff. Ella utiliza el staff. Yes. Ding, ding, ding, ding, ding. Se Gio matando. Gio conoce sus Thundercats. Cantaba los Thundercats, mano. Vamos para la número 5. Dice, ¿cuál es la capacidad física que hace a felino y felina de destacarse? A, invincibilidad. B, telepatía. C, mayor fuerza. D, mayor agilidad. Ellos son telepáticos. ¿La fallé? Ya, acá está mayor agilidad. Agilidad. La agilidad mayor es de Chitara. No, pero Chitara okay. Era velocidad. aunque física, o sea, debí haberme dejado llevar por lo que estaba preguntando la pregunta. La telepatía no es algo físico, no es palpable. Nada, dos malas. No problem. Vamos para la número 6. Yaga, aunque actualmente es asesor de León O, anteriormente fue asesor principal y protector de ¿cuál Thundercat? Claudius, Kano, Mandora, Modro. De todos los que mencionaste, el único Thundercat ahí es Claudius. Yes, ding, ding, ding, ding, ding. Yeah, porque yo estaba como que, espérate, Mandora, no. El otro, no. El último que, ¿cuál fue el último que mencionaste? Modro, ese tipo ni existe. Eso es una versión de Munra, cabra. Yeah, it was weird, pero era Munra transformado. Diablo. Me acuerdo. Uy. Yo tengo la serie del 85, la tengo en DVD, pero hace años que no la revisito. La vi de golpe cuando la compré y después no la toqué más nada. No, pero te acuerdas muy bien. Número 7. Claudius, quien en un momento fue el guardián de la espada del augurio, perdió algo en batalla. ¿Qué fue? ¿Brazo izquierdo? ¿Su crédito? ¿Su visión? ¿Brazo derecho? Claudius. El ciego ahí era Lince, no es Claudius. Se perdió un brazo, pero ¿cuál de los dos brazos perdió? Maldita sea. Vamos a decir que fue el derecho. Según esto, su visión. ¿What? Déjame buscar acá. Ok. Sí, lo dice. Encontré en thundercats.org. Dice... Origin Tondera. Cualidades, exceptional leadership, weakness, blindness. Okay. Yo no recordaba que él era ciego, mano. De hecho, ni me acordaba cómo se veía en la serie original. ¡Diablo! Ya, yo lo estoy viendo ahora y ya, yo no me acuerdo haberlo visto. No, esto fue de la segunda season. Ah. Él ni sabía ser el papá de León. Ah, ok. Ya. Yeah. En la serie del 2001 se veía súper cangri, loco. En la otra no. Yo sigo diciendo 2001, estaré en lo correcto, era en 2001. Del 2011. Okay. La tirada del 2011. Que era pelirrojo, se veía más León, tú sabes, como que. Se veía como si León no. You know, fuera súper adulto. Como si León no fuera Simba y Claudius fuera Mufasa. Mufasa, exactamente. Bueno. Vamos para el número 8. Dice Kano, no solo era amigo querido de Leono, era también su A, primo, B, hermano, C, mascota, D, tío. ¿Quién? Kano. Yo no sé, ¿cómo lo tradujeron en español? Yo no sé ni quién demonios es ese. Ah, pues aquí la vas a sacar mala. Oh my gosh. ¿Cuáles eran las opciones? ¿Primo? Primo, hermano, mascota, tío. Kano. Yo voy a decir que era el tío. ¿Por qué? La mascota. Haz un search para que vea. La mascota de Leono. Era Snarf. No. Bueno, Snarf era el que lo cuidaba. Kano. Este era un pet, Kano no hablaba. Oh. Era un como un Siberian, una business de esta, un gato siberiano. ¿Cómo lo escribe allá? Con K, K-A-N-O. Thundercat Kano. Oh, okay. Era como un perro. Behaves como un perro. Sí. Wow, yo no me acordaba de eso. ¿Y G? ¿Por qué se fue a vivir a un farm? Bueno, vamos entonces para la número 9. Dice, ¿de cuál Thundercat fue Snarf protector? ¿Felina? ¿Leono? ¿Tigro? felino. De leono, de leono. Ding, ding, ding, ding, correcto. Era la niñera. La niñera slash mascota, porque después así era que, sí, que lo trataban. Y él bien molesto. Leono, ¿por qué me haces esto? Bien agitado. Número 10 y última pregunta de nuestra trivia. Snarfer, aunque se parece mucho a su tío Snarf en muchos aspectos, su conocimiento y habilidades son muy similares a las de el siguiente Thundercat. A. Tigro. B. Pantro. C. Chitara. D. Yaga. Yo creo que Snarfer se la pasaba con Pantro mecaneando. ¿Pantro es tu contestación? Yeah. Yes, ding, ding, ding, ding, ding, yeah. Este Snarfer era mecánico también, sí, y le metía, sí, esas cosas. So, yeah, dos habilidades muy parecidas a las de Panta. Así que y GG. ¿Cuántas sacaste? Yo creo que seis. Not bad, not bad. Esto, unas preguntas darks ahí. Esto. Pero muy buena, muy buena. Unos detalles, obviamente, si no tiras esos detalles, lo hubiera sacado perfecta. Prácticamente, si hacías más preguntas sobre los personajes que todos conocemos. Esto, yo estaba esperando preguntas de Bengali, yo estaba esperando preguntas de Linzo, estaba esperando preguntas de Pumaira, ¿sabes? Como que de todos los personajes que como que conocemos. Esto, hasta preguntas de mutantes, estaba esperando yo que salieran por ahí, o de Munra. Esto, qué sé yo, cuál era el chant de Munra antes de transformarse, cuál era la debilidad, etcétera. Todas esas cosas yo me acuerdo, mano, porque te digo, a mí los Thundercats me fascinan, todavía me gustan. Esto, pero incluso cuando pequeño, yo creo que es una de las series más icónicas que yo recuerdo de mi infancia. Esto, lo que son los Thundercats. Ah, podías preguntar, y bueno, yo so happen que me lo sabía, pero ¿con qué otra serie se relacionaba? ¿En qué mismo universo estaba? Pues se supone que estuviera en el universo de los Silverhawks y en el mismo universo de los Tiger Sharks. Que eran unos que se tiraban un tanque y cambiaban a forma de pescado. Era más o menos así, como los Thundercats, como humanoides. Esto, y cuando se tiraban al tanque de agua, pues cambiaban a su cualidad y les permitía respirar debajo del agua y todo. Eso sí, no duraron mucho. De todos, los más exitosos fueron los Thundercats, los Silverhawks en segundo lugar, y tercero y último lugar los Tiger Sharks. Pero estas series a mí me encantaban los crossovers. Llegaron a ver crossover con He-Man en cómics, no dibujado. Y de hecho, el final, yo creo que esto yo te lo iba a comentar, Gato, hace tiempo. Esto, que vi que el final de los Thundercats nunca pasó en la serie animada. Ellos llegan a volver a Tondera al final, y eso lo trabajaron en un cómic. Pero cuando llegan a Tondera, o a Nueva Tondera, ¿verdad? Porque Tondera reventó. Esto, encuentran al resto de los Thundercats que sobrevivieron esclavizados por una raza de perros mutantes. Yo iba a hacer el chiste de que iban a ser perros. Sí, eran como Dobermans bien bravos, ahí qué sé yo qué. Y eventualmente ellos, irónicamente, quien le ayuda es Munra. Después de años de pelear y qué sé yo qué, como que hicieron las paces y bien brutal. Dime que la raza de perro eran los Lightning Dogs. No sé, porque no lo leí. Leí la sinopsis, porque traté de encontrarlo y no lo encontré. Voy a hacer una búsqueda nuevamente. Estoy pendiente para verlo. Pero ya, definitivamente, los Thundercats, mano, súper icónico. Súper icónico. Nice. Tú también tendrás tus recuerdos de ellos. Sí, yo tengo mis recuerdos de la serie. Era de mi serie animada favorita. Probablemente la más que me gustó de niño. Seguida por He-Man. Yo tenía muchas de las figuras de acción de los Thundercats. Tenía a Leono, tenía a Chitara, tenía a Pantro. Y entonces, ahora mismo no recuerdo, tenía a Felina, pero Felina no era una figura con articulaciones, sino era como una estatuilla. Ellos eran así, Felina y Felino eran así. Sí, y venía, y probablemente venía con alguna otra figura, no creo que me la hayan comprado así sola. Y Snarf también era así, Snarf era una sola figura de pasta completa, no tenía articulaciones ni nada. Sí, Esa figura, yo creo que deberían existir en Puerto Rico todavía en mi casa. En este último viaje tenía intenciones como que de buscarla. Y di una miradita around a ver si encontraba. Yo tenía uno de estos barriles en paja, que vendían los haitianos en Puerto Rico. Ajá. Pues ahí era donde yo guardaba todos mis juguetes. Y no vi eso, pero probablemente ya el barril ese no existe. Yo no creo que la paja esa dure 30 años. Pero ya, sospecho que debería existir todavía, pero ya. Oh. Súper, súper cool, mano. A mí Gustazo. me gustaba, pero no la tenía fresca. De hecho, esta trivia no la hice yo. Simplemente la busqué y la traduje al español. Entonces tuve que estar buscando cuál era el nombre preciso de los personajes en español. Tuve que estar buscando, pues, cómo era, pues, por ejemplo, la espada del augurio, que no me acordaba en ese momento. Yo no era presagio, estaba como que traduciendo literalmente. Ah, sí, porque Omens, The Sword of Omens, es que se llama Sí, en sí. inglés. Y yo, no, no, no era presagio, no me suena. Y entonces lo busqué. Ah, era augurio. Ya me acordé, ya me acordé. Estaba en esa de que refrescando, pero ya, como tal, no la escribí yo, la conseguí en internet y la traduje. Sí, mano, a mí esta serie de lo más que me gustaba era también el resemblance que tenía hasta cierto punto con Star Wars. Esto, Yaga sigue siendo una conexión importante en la formación de Leono, que es un chamaquito, que Él es de un hecho, nene, él es un básicamente. nene, lo que pasa es que su pod tuvo issues. Ellos todos salieron y se supone que se encerraran en unas cápsulas. Y el pod de él, pues, lo hizo envejecer en cuerpo. Pero de mente se quedó el nene. Entonces, por eso es que tiene que hacer todos los trials que hace, etcétera. Soyaga se sigue comunicando con él. Y todo eso eran como ciertas conexiones a lo que habíamos visto en Star Wars originalmente. Pues había como que ese paralelismo con Obi-Wan, con Luke Skywalker, la espada y el hecho de que sea digno o no de utilizarla. Esto, todo el lore que surgía a través de todo eso, de que había un montón de episodios que eran filler. O sea, realmente no podías vivir sin verlos, no había problema. Pero a través de todos los episodios sí se revelaba el carácter de los personajes. Uno de los episodios que tenía mucha continuidad y que más yo recuerdo precisamente era uno que Leono tenía que ganarle a todos sus compañeros. Es lo mejor que eran. Entonces tenía que ser más fuerte que Pantro, más ágil que Tigro, más veloz que Chitara. Tenía que tener más wits que Felino y Felina. Entonces cada vez que ganaba, pues le daban una insignia se sacaba la insignia como de la correa. Y se lo otorgaban a él. Entonces era como un sello en la correa de Leono. Y eso es lo que lo hace digno. Al fin y al cabo, aunque es chamaquito y a veces se comporta como tal, pues comienza a ganarse el respeto de sus compañeros. Era una serie bien, bien nítida, ni se diga la ambición de Munra, que siempre está detrás de obtener poder y pues ellos llegan, como quien dice, a su guarida. Detrás de ellos llegan los mutantes. Y las naves de los mutantes estaban over the top. La motora esa, que típicamente la usaba Chacalo, era un speeder de Star Star Wars. Wars. De otro color, pero era un Speedster. La nave que típicamente la usaba Buitro para volar. Esto también. Tú sabes, eran diseños que tú te quedabas como que, wow, el castillo Plunder, por ejemplo. Era como que. Eso sí era directo, como que un resemblance He-Man. a He-Man, a la montaña serpiente. So, yeah, nada, aquí podemos estar toda la noche hablando de los Thundercats, porque es verdad que es un tema que me fascina, pero ya, vamos a bajarle porque si no, no terminamos. So, ya, gente, espero que le haya ido bien en la trivia. Si usted creció con los Thundercats, probablemente haya contestado más de la mitad correctamente. Así que ya nos deja saber. Bueno, ahora sí, terminamos con el tópico. Ahora vamos a qué es la que hay. Veo que Gio sí tiene un listongo ahí grande, así que voy yo primero Dale, para dale, hacer listo rápido. zumba, Pues zumba. esta semana estuve jugando Super Mario Maker 2, específicamente el nivel de Luli, que Uy. creó Beatoscar. Él pidió que yo jugara Super Mario Maker y allá estuvimos jugando el nivel. Logré avanzar a la segunda, fase, al segundo capítulo de ese nivel. No sé ni cómo dividirlo, pero de ahí no salí. Estaba confrontando, pero que montones de problemas agarrándome de un bloque, yo siendo Cat Mario. Y me caía constantemente, como que no podía, trataba de acomodarme y terminaba chocando con el techo y me caía. Y es como que ya estuve las 2 horas y no lo completé. Así que en algún punto me gustaría regresar a ver si lo completo. Pero anyways, es divertido por demás. También, como parte de estos juegos que redimieron, estuve jugando ayer Beyond Two Souls. Recomencé el juego porque el archivo que tenía pues ya había terminado. Si lo comenzaba ahí, probablemente me llevaba a los créditos o a la última secuencia, pues así comencé desde el principio. Me sorprendí que saqué varios trofeos en el proceso. Es como que, ¿what? No lo saqué la primera vez, probablemente fue que tomé otras decisiones. Oh, yo creo que saqué como 2 trofeos, 2 o 3 trofeos, y me sorprendió eso. El juego es un juego que yo no lo jugaría en stream, no jugaría ningún tipo de juego de eso en stream por el hecho de que yo no lo puedo manejar bien, manejar la continuidad de la historia y atender el chat. Pero como ya yo me lo había jugado, pues no, estaba más, podía estar un poquito más relajado en ese aspecto. Y finalmente estuve jugando hoy, justo antes del podcast, en lo que esperaba que Gio terminara de hacer stream, me puse a jugar Tekken 6. Ustedes saben que yo estuve jugando Tekken 6 en el canal de Twitch. Y me había quedado en lo que yo entendía que era la última parte. Y no lo había podido pasar. Pero ya se me había acabado el tiempo que le había asignado a Tekken. Ah, de hecho, no se me había acabado el tiempo. Se me había acabado la paciencia con el juego. No quería seguirlo jugando en stream. Y entonces dije, pues déjame terminarlo off-stream. Y entonces ya le había dado un intento off-stream. Y tuve que hacer un respec. Porque en el juego uno puede ir obteniendo piezas para el atuendo que tienen ciertas propiedades, te aumentan el ataque, te aumentan la vida, etc. Entonces, había hecho unos cambios para favorecer ataques con elementos y a ver si eso me era más favorable. Y entonces lo intenté, pero me estaba quedando sin tiempo para completar las misiones que te dan. Porque aparte de que tú tienes tu vida y te tiran todos los enemigos, hay un tiempo, no puedes echarte ahí toda la vida. Entonces no me estaba dando tiempo de matar al demonio este grandote violeta. Y entonces lo que hice fue que en lo que yo terminaba, entré otra vez a la última sección. Y entonces cambié los puntos para aumentar el ataque físico lo más que pude. Sacrifico un poco de la barra de vida, pero pues fue lo que necesitaba. Me mataron varias ocasiones en lo que pues esperaba, pero una vez logré zafarme un poco de ese primer combo inicial del último boss, la cosa era un poquito más fair, un poquito más pareja. En general, no volvería a jugar ese modo. A final de cuentas, el AI, una de las cosas que encontré malas es el AI. Tú tienes un compañero que es AI, pero no es muy inteligente. Tú tienes que estar pensando en maneras de manipular el AI para que vaya y coja vida, porque puede tener la barra de vida bajita. Habiendo vida en el piso para podérsela llenar, no sale a buscar vida. Entonces tú tienes que estar como que tratando de posicionarte de tal manera que entre tú y tu compañero conecte. Imagínese que hay una línea recta. Y que la vida esté en el path, en la vía de esa línea recta, para que él la agarre. Y es como que, mira, yo tengo enemigos con los que tengo que pelear, no puedo estar también manejando la vida tuya. Y esa es una de las cosas que me molestaban. Y ni se diga lo que aman tirarse de los rieles Oh, y de los trenes en movimiento. De hecho, gato, tú fuiste sí, víctima yo de. estaba también, la inteligencia mía, pues se fue con la de ellos también. Pero Una de las historias de esta semana. yo le comentaba a Gio, yo todavía no lo he visto, pero por lo que Gio me dijo es del tren. Y bueno, El tren tan a gracioso. mí me causó menos miedo que el otro nivel, porque, gente, el mapa de eso son unos nodos. En ese punto, Tú puedes hacer el nodo de la izquierda o el de la derecha. El de la derecha es el tren, el de la izquierda es como un warehouse, como un almacén, y estás como en un pasillo de estos colgantes que están en los almacenes. En ese pasillo tiene baranda, pero no tiene pared invisible. Entonces uno se podía caer. En ese, yo creo que me caí varias veces, no me caí tanto como en el tren. Pero lo que me asustaba mucho era que mi compañero AI se caía, pero que constantemente, pero que. Y yo vivía con terror de que se cayera, porque si no llega conmigo al boss, es sumamente difícil, porque tiene un personaje regular de Tekken con la barra de vida que es como cuatro veces la barra tuya. Entonces, si no tienes un compañero AI que por lo menos se encargue de los minions. Es tarea sumamente difícil. Y a cada rato se caía. Pero yo no, pero no te caías. Entonces, también pues, si hacía algún movimiento, se podía caer por la baranda. Y es como que, wow, este sí que me da estrés. El del tren, ya el compañero se caía, yo me caí. Pero por lo menos en el tren, en una de las partes, había una baranda y había una pared invisible. Así que uno nunca se iba a caer por ahí. Yo lo que hice que para pasar eso, pues yo abracé esa pared, como has abrazado a tu hijo, y pues yo estaba abrazando mi pared. Y me quedé allá arriba lo más que pude, y así fue que como finalmente pude hacer el tren, pero si me iba libremente al medio, iba a llegar en algún punto donde me iban a dar una patada, que me pasó varias ocasiones, donde me daban una patada, me conectaban un combo y terminaba cayendo. Así Oye, es como que. y hay que dársela, ¿verdad? Algo que no recopiló la triste historia, porque si no, no sería triste historia. Al final, Gato logró la reivindicación total, ganándole al boss que lo había sacado tantas veces de Ring Out de la misma manera. Oh, De sí, Ring Out. eso fue Poetic Justice, sacarlo de a ganarle así. So, I'm glad que pasó de esa manera. Yes. So, yeah, so, ya yeah, salí ya de Tekken 6, me siento contento de que no se quedó en el olvido ahí para terminarlo en algún día que no llegará. Pues ahora sí, una vez salga de lo que me falta por pagar, que es The Last of Us. Crash Team Racing, Nitro Fuel y Lilo and Stitch. Entonces estaría comenzando con 007 Everything or Nothing. Y ese sí lo juego hasta terminarlo. Y mano, GG. Ahí Yeah. eres, metiéndole caliente a tu backlog. Estamos en campaña, todos en nivel escondido, no comprar más juegos. Esto hasta que no acabemos los que tenemos. Yeah. Gente, si usted Hacen no muy pocas quiere. excepciones. Si no quiere hacerlo tan hardcore como lo estamos haciendo nosotros, propóngase terminar dos juegos antes de comprar uno. No tiene que hacerlo así tan hardcore de que no compre nada. No. Termine dos. Termine dos, compre uno. Así es, así es. Pues yo estoy en esas mismas, estoy tratando de meterle a los jueguitos que tengo sin acabar, dándole ahí poco a poco, ¿verdad? Pero sí, me he propuesto no comprar, no comprar desde hace tiempito, o comprar muy pocos. Hice una excepción con Death Stranding, porque de verdad que el precio que estaba buenísimo y dije, no, está bien, me lo voy a comprar y lo voy a empezar a jugar. Esto, pero fuera de eso, no me he comprado ningún juego en Navidades, ni en especial, nada, nada. Para entonces, pues, meterle ahí. Lo que sí, esta semana he estado haciendo, ¿verdad? Fueron, de hecho, esta pasada semana, Gato, fue prácticamente completa. Cash ins de Bacalao con. Hacer una semana temática. Casi, casi. Yo creo que Alex fue el único que no jugó un cash in el miércoles. O el lunes. ¿Cuándo fue que él jugó Vanquish? Eso no fue Yo cash in. creo que eso fue caching, ¿o no? Para mí que no. Para mí que lo tenía en agenda. I'm not sure. Él jugó el domingo Moonlighter. Ajá, Moonlighter. Y ese no fue cash in. Y entonces. No, wait, ¿él jugó domingo Moonlighter? O lunes No, no, no, no, no, Moonlighter no. y No, él. miércoles, ¿cómo fue la cosa? Yo creo que domingo él jugó Pokémon Shield, que Queen Legacy yo creo que lo había pedido, ¿o no? No. Yo estoy combinando aquí. Bueno, Te le digo ahora, déjame ir acá al documento. Dale, la cosa es que fue casi casi, casi casi completa la semana, la eligieron ustedes mediante puntos y muchísimas gracias a todos. El martes estuve jugando Breath of the Wild, me fui de Shrine Hunting, esa es una de las opciones, cortesía de King Legacy, y lo disfruté muchísimo, estuve avanzando, yo creo que hicimos 4 shrines o 5 shrines, esto, y de esos, uno solo fue, quote unquote, the puzzle, cuando entran, los otros eran retos fuera del shrine, que para activar el shrine era lo difícil. Así que, y comenzamos, la manera que comenzamos, Mighty JR y Surfing Boy, que estaban en stream esa hora, estaban muertos de la risa, porque, mano, yo me tiré para esa isla, yo nunca había ido para esa isla, y cuando llegué, según pisas la isla, el reto es, ajá, estás en nuito, papá, no tienes armadura. ¿La hiciste? La hice. Sí. Eso está chévere. A mí me tomó también por sorpresa cuando yo me tiré para allá, que llegué y yo, ¿what? ¿Qué es esto? Pero ya, Ajá, está de lo más cool. entonces, al fin y al cabo había que trepar pues las bolitas y ponerlas en su sitio, en los slots. Esto, y una de ellas en particular, después de que la hice a mi manera, pasando trabajo, súper. Viene Mighty y me dice, papi, lo que tenía que hacer era congelar el agua y ya. Y, oh my god, ¿verdad? No lo hice así, no lo hice así. Yo la trepé por mi. Yo la trepé a donde iba usando magnetismo. Con una caja la metí en el agua y eso estaba flotando, eso yo lo llevé hasta arriba y después no bregó, casi casi creaba, no bregó, y después brincando ya ahí a pantalones la pude trepar, así que por los pantalones de Sparrow. Esto estuvo muy muy divertido el stream, de verdad que nada, se queda como opción por el momento, porque de verdad que me lo disfruté un montón. Al mismo tiempo que Gato estaba jugando Super Mario Maker 2 Lully Edition, ¿verdad? Cortesía de Viroscar. Yo estaba jugando Super Mario Maker 2 Lully Edition. Y yo estaba como que haciendo una. Y lo dije ahorita en el stream, Gato, tú no lo sabes, pero estábamos en un bacalao speedrun. Y, mano, lo pude vencer. Al fin y al cabo, me fui después de que tú acabaste el stream. Yo no lo acabé en ese tiempo. Acabaste el stream, me tiré cómodo allá en el sofá en la sala. Y seguí jugando. Y juega. Y juega. Y yo como que. ¿Y cómo yo hago esto? ¿Y cómo yo hago esto otro? Como te dije, para mí, la clave fue no jugar con joystick. La clave fue jugar con el D-pad. Ya, tengo que probar eso. Yo tengo un control 8-bit 2. Voy a conectarlo la próxima vez que juegue y juego con eso. Porque lo que vendría siendo el D-pad del control de Switch, a mí no me gusta para nada. A mí tampoco. A mí tampoco, son Este. 4 botones redondos, no es D-pad Sí. real, es bastante incómodo, pero con todo y eso, mano, hace un mundo de diferencia, porque el Joy-Con como tal, tú estabas jugando con Joy-Con, Sí, yo estaba jugando con pues Joy-Con. el Joy-Con es tan sensible en el área del joystick, que si tú realmente haces el más mínimo movimiento contrario, no estás facing el bloque, y eso es una de las mecánicas esenciales. La otra... Esto, la otra no te la puedo decir porque sería spoiler para poder seguir avanzando. Es de que es cuestión de que domine eso y ya. Lo vas a lograr, gato, lo vas a lograr. La verdad que para mí fue muy nítido. Anyways, yo he estado jugando todos los niveles de Viro. Ya estaba por llegar al de Ailuli. Me faltaban 2 niveles y llegaba a Ailuli. Yo voy de abajo hacia arriba. Los he pasado todos, todos, todos, todos. Menos uno. Menos uno, que ese lo revisito de vez en cuando a ver cómo carajo paso. No encuentro la manera de pasarlo por el momento. Esto, pero muy, muy divertido. Así que el maestro del dolor en Super Mario Maker 2, el gran Viroscal, un abrazo, brother, porque de verdad que eres un genio haciendo esos niveles. No, en verdad, GG para Viro y felicidades, pues Viro va a salir en Zoo 9. Haciendo una trampa para salir. Qué salvaje, qué salvaje. Y esto, pues nada, eso fue el viernes, fue que tú jugaste eso, ¿verdad? Ayer yo estuve pues tratando de jugarlo al mismo tiempo. No, no fue el El jueves. jueves. Ayer jugué Beyond Two Souls. Ok, el jueves, mala mía. Esto, y pues nada, hoy, antes de grabar el podcast, estuve jugando Sekiro. Buscando el final malo, gente. Por fin nos llevamos al mono cangricho. Ese mono maldito Wow, mano, wow. Ya logramos encontrar una manera quote unquote más rápida para ganarle. Con todo eso, no es mega rápido. So, en un speedrun, ese mono nada más fácil me toma de 10 a 15 minutos, que no es un speedrun como tal, ¿verdad? Pero un speedrun bacalao mío, en un flawless run que no me toque, entre 10 a 15 minutos, fácil. Esto, pero al fin y al cabo no lo pudimos llevar, nos llevamos otro boss también, y ahora estamos literalmente a la ley de dos peleas más y sacamos el final malo de Sekiro. Así que en un momento dado volveremos a atacar Sekiro en stream. Eso fue cortesía de Angel Dog, otra vez con Bacalao Points, ¿verdad? El cash in. La semana próxima luce muy similar. El martes voy a estar jugando, cortesía de Vir Oscar, Dark Souls. La semana que viene el cash in es de Trolley. Es Dark Souls, pero con level 1. Y el martes de arriba, de la otra semana, porque el sábado hay Bacalao Mania, eso yo no voy a jugar. No voy a estar en vivo, pero el martes de la otra venimos con el run temprano de la bailarina por petición de Vir Oscar. Válgame, no sé cómo me va a ir, tengo miedo, pero no te preocupes, porque el cash-in es jugarlo, no pasarlo. Sí, pero me da cosa estar ahí dándole con el coseto dos horas y no avanzar, es como que maldición, pero ya, frustración es lo que viene por ahí. Así que nada, estamos gozando con eso de los cash-ins de Bacalao Points. Una vez más, gracias a X de verdad por Fallout 4. Vamos a estarlo incorporando prontamente a los streams. Sigue pendiente a eso. Y en términos de cositas que vivo, mira, estuve viendo un poco de Deadly Sins, que de vez en cuando lo pongo en Netflix. Es una serie que me ha gustado lo que he visto. Voy como por el capítulo 6, algo así. Muy, muy entretenida. La estoy viendo doblada al español. Me gusta mucho. Así que GG por Seven Deadly Sins, si no la han visto, altamente recomendada. Y también durante el día de hoy, por fin, a través de Disney Plus, estuvimos viendo Aladdin Live Action. Honestamente, no sé cuál era el odio con la película, que la película tuvo un montón de backlash, que si esta película, que esto, que si lo otro, bla, bla, bla. O sea, todas las películas de Disney Live Action son prácticamente frame by frame. Prácticamente. Esta película en particular no lo fue. Esta película en particular tiene un poquito de lo que tenía la original animada, pero se toma otras libertades, hace otras cosas, tiene original score, tiene como 3 o 4 canciones originales, y trabaja desde otra perspectiva cosas que la película original trabaja. A mí me gustó. O sea, honestamente no entiendo cuál fue la mala percepción de la gente con esta película, porque de verdad está entretenida. De hecho, me atrevería a decir que me gustó hasta más que la original en dibujo animado. Muy muy buena, muy buena. Así que si no la han visto, saben que está en Disney Plus. Nice, tengo que verla. Yo soy fanático de la Disney, que sale Robin Williams, la animada tradicionalmente, y esta pues la vería, a ver qué tal. Lo poco que vi en cuestión de trailers y cosas así, el hecho de que no hayan copiado el performance de Robin Williams me pareció una decisión muy acertada y algo que por lo menos me calma, porque yo no quisiera ver a otra persona imitando el comedic time de Robin Williams. Así que me encanta que hayan dado libertad, que Will Smith haga su propio genie. Yep, y entonces, y en ese aspecto es como que ya, yo no tengo problema con otra versión de esto. Y lo hizo muy bien, de verdad que yo creo que te la vas a disfrutar. Yo también soy mega fanático de Robin Williams en general. Yo no soy fanático de Robin Williams, pero sí de Aladdin animada. Pues a mí me encanta el trabajo de Robin Williams, y obviamente uno de sus trabajos más icónicos fue haciendo la voz del genio. Para efectos, ¿verdad? Pues las canciones ya están escritas, la letra es igual o similar, pero Will le dio su toque, ¿me entiendes? Le dio su toque, hizo lo que tenía que hacer. Como genio, hubo escenas tiernas, escenas graciosas, la película tiene acción, entonces, honestamente no sé dónde sacaron tanto hate. Yo creo que es que se cansaron Esto, igual con Lion King, que tengo entendido que también tuvo su backlash. La única que aceptaron así como que a wide open arms fue Beauty and the Beast. Book. Jungle Book tuvo buena aceptación. Ajá, Jungle Book y inicialmente pues Beauty and the Beast. Pero mano, o sea, yo con The Lion King he escuchado la queja de que la música en esta versión, el soundtrack, no es tan bueno como el soundtrack clásico. Ok. A mí... también he escuchado quejas de que el hecho de que el estilo de animación que están utilizando se parezcan tanto a los animales reales que le falta mejor manera de poder llevar esas emociones, particularmente lo que estaba leyendo, la escena donde muere Mufasa y va Simba para allá. En la versión animada clásica, sí. La expresión facial de Simba y la manera que animaron eso lleva claramente el sentimiento y la gravedad del asunto. Sí. Y entonces la persona que estaba escribiendo el artículo comentaba que con los modelos nuevos no tenían la misma expresión facial, no llevaba la misma severidad del asunto. Claro, okay. Eso es la opinión de la persona escribiendo el artículo, pero hace pensar por lo menos en la parte técnica y dice, ya, probablemente ese estilo no era tan fácil de lograr el mismo efecto. Yeah. Damn. Pues nada, eso es todo conmigo, bueno, esta semana. Así que... Nice, GG. Awesome. Pues gente, no encontré comentarios, me di una vuelta por ahí, no encontré comentarios. No hubo, y disclaimer, aprovecho, ¿verdad?, para pedir disculpas, lo dije en stream en vivo ahorita. Esta pasada semana nosotros los viernes típicamente publicamos el qué es la que hay para que usted tire la suya y nos deje saber, ¿verdad?, comentarios relacionados al podcast, etcétera. Lamentablemente el viernes en la tarde a mí se me complicó mi tarde a tal punto de que hasta la publicación salió sin la publicación de la promo de After Dark de viernes salió no como debería, o sea, le faltó un branding. O sea, tenía que llevarle el punto de Bacalao Points y no el caching, y no lo puse, no lo brandié. Fue nada, un descuido, y again, se me olvidó por completo tirar el que es la que hay, ¿verdad?, para que ustedes se expresaran. Pero cuando pase eso, que ustedes no se den, ¿verdad?, no vean ese post como típicamente se publica, recuerden que siempre nos pueden dejar un comentario directamente en los posts de Facebook o en la página web, ¿verdad?, nivelescondido.com. O en, creo que Evox también aguanta comentarios. Sí, Evox aguanta comentarios y me llega a mí una notificación de que alguien comentó. Exacto, así que o por Twitter, ¿verdad? Nos pueden dejar saber si usted tiene, ¿verdad?, intención de comentarnos, nos comenta, o si no, nos tira por Discord, o por algún momento, ¿verdad?, por algún lado, usted nos puede contactar y nosotros con mucho gusto vamos a leer los comentarios. Y de hecho, ha pasado, ¿verdad?, que se han dado situaciones como esta, que de casualidad no leímos el comentario. Tan pronto nos demos cuenta que usted comentó, vamos a darle foro acá en el podcast. Así que nuestras disculpas porque esta semana no se publicó. Quizás por eso es que no hay comentario. Quizás nada tiene que ver. Pero, ¿verdad?, hacemos el disclaimer. Ya. Bueno, pues gente, ahora sí vamos para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. En Twitch, particularmente, estamos los 7 días de la semana. Estamos domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 horas de Puerto Rico, 10 horas del este. Y tenemos Bacalao Points ahora corriendo en el canal. Esto es una iniciativa nueva de Twitch. Comenzó hace varias semanas atrás y ya nosotros la implementamos en el canal de Twitch. Ahora, por simplemente usted estar durante el stream, recibe esta moneda del canal. Y con esas monedas hemos estado poniendo recompensas. Usted puede comprar una recompensa que hace que nosotros juguemos o el juego que usted escoja de una lista. También puede coger un efecto de sonido, puede hacer un donativo de Extra Life. De hecho, el donativo lo hacemos nosotros. Usted selecciona a quién le vamos a hacer el donativo. Yeah. Y que estamos siempre, desde que comenzó eso, estamos pensando en qué hacer con las recompensas, así que no descartamos que se añada más a la lista. Así que está de lo más cool. Esto de la moneda en Twitch no es un concepto nuevo, pero siempre dependía de bots y de third parties. Ahora pues Twitch lo implementó nativo de Twitch. Usted no tiene que hacer nada, simplemente manejar lo que quiere tener en esas recompensas. So, a mí me encanta, me gusta mucho. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Ahí encuentran los debidos enlaces. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, Moisnake85, Mr. Sombra PR, Viroscar, Vueladora y Kitty Norlu. Y de esta manera, gente, nos despedimos por esta semana. Me acabo de dar cuenta que es la 1:15 de la madrugada. Yo me hubiera hecho café. Ay, santo, ya yo estaba con los ojos chiquitos. Me estaba mirando ya por dentro aquí. Con razón es que estás. Bueno, pues, gente, se me cuidan y será hasta la próxima semana. Bye, bye.